Bueno, ¿quién nos ayuda con la lectura el día de hoy, mis hermanos? El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos menciona en Jeremías capítulo 17, en su versículo 15 a su verso 18. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Sí me oyen bien, ¿verdad, mis hermanos? ¿Quién nos ayuda con la lectura? Chalo, mis hermanos. ¿A qué ayudamos, hermano? Adelante. Jeremías capítulo 17, verso 15 al 18, por favor. Ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumple. Yo no rehusé ser pastor en pos de ti, ni deseé día de calamidad. Tú conoces lo que salió de mi boca. No seas espanto para mí, tú eres mi refugio en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no yo. Asómbrense ellos y no yo. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebranto. Alguien que nos ayude a pegar los versos, por favor, mis hermanos. Vamos a pegar Jeremías capítulo 17, verso 15 al 18. Y pues bueno, mis hermanos, si en alguna manera estamos en casa, nos faltaba terminar algún quehacer o estábamos haciendo algo, pues vamos a dejarlo ya, mis hermanos. Vamos a poner atención acá a lo que vamos a ver el día de hoy. Ya que bueno, siempre es importante poner esa atención a lo que nos está describiendo el Poderoso. Ya que en realidad vienen a ser versos que de alguna manera constantemente leemos, pero el prestarles atención a lo que nos está describiendo nos deja un entendimiento cada vez pues más claro, más certero acerca de lo que hemos venido viendo. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos días hemos venido mirando cómo en la Escritura nos está describiendo qué importante viene a ser para nosotros el modificar, el cambiar nuestro comportamiento, nuestra persona. Qué importante viene a ser para nosotros el no portarnos desleales, soberbios, altivos, delante del Poderoso. Y todos estos días, Shabbat con Shabbat, nos esforzamos en hacer ver a cada uno de nuestros hermanos, pues, aquellos errores o aquellas fallas en las que día con día muchas veces realizamos y en realidad pocas veces les ponemos atención, pocas veces parecieran ser pequeños detalles. Y esos pequeños detalles muchas veces dan origen a contiendas, a discusiones, dan origen a desacuerdos, dan origen a envidias, surgen rencores, surgen odios, surgen tantas cosas. Tal vez aquellos que estén a distancia, quizás no nos alcancen a percibir estas cosas. Pero aquellos que están unos cerca de otros vienen a experimentar un poquito más todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la convivencia, en la participación de cada uno de mis hermanos, al pertenecer a un grupo o al estar juntos en algún lugar, surgen muchas cosas que en realidad se viven entre hermanos, es decir, la participación del traer cada quien de comer, la participación de terminando, hay que lavar los vasos, los platos, la participación en alguna o en otra cosa que hay que arreglar, que hay que asear, que hay que hacer esto o aquello. Y muchas de esas cosas, si somos invitados, si no somos invitados, si participamos o no, muchas de esas cosas se despiertan. Muchas de esas cosas se vivían en los grupos antiguos en los que íbamos cuando nos reuníamos en una iglesia. Todas estas cosas estaban como que de una manera muy fuerte y se generaban envidias, se generaban pensamientos, se generaban enojos porque tal participó, porque tal no participó, porque hizo esto, hizo aquello. Cosas que en realidad hoy en día cada quien está en su casa. Hoy en día cada quien se vigila a sí mismo. Hoy en día, al establecer este sistema de internet por causa de la distancia, podemos mirar que en parte es bueno porque acerca el conocimiento a las personas a distancia y en parte es malo porque no permite que todas aquellas personas que están solas puedan convivir y puedan poner en práctica todo lo que se os habla. No permite que todas esas personas puedan sentir el aprecio, puedan sentir el aprecio de aquellos que están cerca de uno, de aquellos que están cerca los unos de los otros. Son experiencias totalmente diferentes. Más a unos y a los otros, ya sea que estemos cerca, ya sea que estemos lejos, se nos exhorta y se nos llama la atención. Es decir, que nosotros vemos a un pueblo de Israel que vivían en una comunión y que, o bueno, que vivían en una comunidad, que vivían en ciertos pueblos como Capernaum, como Betsaida, como Tiro, como Sidón, en ciertas zonas de la tierra. Y habitando todos ellos tenían sus sinagogas, tenían sus lugares de reunión. No por el hecho de estar cerca unos a los otros, les favorecía a muchos de ellos, sino que en realidad, estando cerca o estando lejos, tenemos que mostrar una diferencia y un cambio continuo. Tenemos que esforzarnos en ser gente entendida, gente que le guste y que le agrade la sabiduría, gente que medite en pensar cómo puede evitar un error, cómo puede evitar un mal, cómo puede evitar un pecado. Gente que le agrade el conocimiento, la ciencia. Porque si agarramos una profecía de Isaías o de Jeremías y de pronto me habla de pueblos como de Edom, pueblos como de Moab, pueblos como de Egipto, pueblos como Asiria, Media, Persia, Babilonia. Y si nosotros no nos esforzamos en conocer esa geografía y no nos esforzamos en conocer de quién vienen esos pueblos y por qué les habla a ellos, pues difícilmente vamos a poder entender al profeta. Y aún esto, son mensajes que vienen de parte del Poderoso. Al pueblo se nos ha exhortado una y otra vez a que dejemos la simpleza y a que busquemos el conocimiento, su sabiduría, pero al mismo tiempo nos está demandando un comportamiento íntegro, nos está demandando un comportamiento grato hacia el Poderoso. Y es allí donde vemos al pueblo de Israel describiéndole estas palabras a Jeremías. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor que se cumpla ahora? Cuando un pueblo hace una expresión semejante, ¿Dónde está la palabra del Señor que se cumpla ahora? Analizando los libros, vemos que en realidad estas palabras se dijeron una y otra vez. Vemos en Isaías capítulo 5, versículo 18 al verso 20. Isaías 5:18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos está describiendo también aquí en Isaías que le decía a aquel pueblo, a los cuales dicen, esas personas de las cuales nos las está describiendo, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado. ¿Con qué, Samuel? ¿Con qué, mis hermanos? ¿Cómo nos imaginamos a esas personas que nos está describiendo que traían el pecado como coyundas de carreta? ¿Cómo nos las imaginamos, mis hermanos? ¿Por qué como manipulados, mi hermano? Pero ellos van al frente, mi hermano. Ellos son los que manipulan la carreta. La carreta viene cargada de pecados. La van jalando, exactamente. Nos está describiendo allí. Nos dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como una coyunda de carreta. Los cuales dicen, ¿qué es lo que dicen, César? Los cuales dicen, venga ya, que se apresure su obra. Veamos, acérquese. Y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esas palabras, al decirlas gente que anda en toda clase de pecados y de maldades, en realidad vienen a ser soberbias, vienen a ser altivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué le decían a Jeremías? Que se cumpla. Si es cierto lo que estás diciendo, que se cumpla. Si es cierto lo que nos están enseñando, lo que nos están dando a conocer, que venga sobre nosotros, le decían acá a Isaías. En los libros encontramos palabras semejantes a estas. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando leemos este verso, nos está describiendo desde el verso 3. Dice Pedro que en los postreros tiempos vendrán burladores diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Ellos mismos, todos los que hablan de esta manera, como los que le dijeron a Jeremías, llegó. Está abierto el micrófono, mi hermana Belkis, creo es. Tanto los que le dijeron a Jeremías, ¿dónde está la palabra del Señor que se cumpla ahora? Como los que dijeron a Isaías, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Todos estos en realidad en la historia nos está describiendo que vienen a ser burladores. Pero esos burladores son aquellas personas a las que muchas de las veces se les reprende y se les llama la atención. Porque por su multitud de pecados es que actúan de esa manera. La gente mira y los días pasan. Así como sale el sol un día, sale el sol el otro, y el otro, y el otro. Sigue saliendo el sol. De manera que para mucha gente se hacen ideas, pensamientos, empiezan a hablar acerca de lo que vendrá. Para la gente pasa el tiempo y sigue saliendo el sol y se oculta, y en realidad no hay ningún cambio. Para la gente no hay ningún cambio. Para la gente sigue todo igual. Y es allí donde viene el burlarse. ¿Por qué se le describe tanto al viejo como al joven? Se nos describe y se nos enseña, arrepiéntete y deja tus caminos. Pero nosotros podemos oír una y otra vez y no haremos diferencia de las cosas. Nosotros podemos oír una y otra vez y claro, no vamos a hacer la diferencia porque no lo creemos o no lo percibimos, porque en realidad este siglo y lo que se ha enseñado y lo que se ha otorgado a cada uno de nosotros puede más que cualquier cosa. Puede más el hecho de que me interese en escudriñar las escrituras, puede más la película, puede más el video, puede más el venir a perder el tiempo, el hacer otras cosas, o incluso puede más el hecho del mismo trabajo, porque llegando del trabajo, lo único que quiero es relajarme, comer, ver televisión y dormir. Y claro, en realidad me olvido de hacer oración, en realidad me olvido de escudriñar las escrituras, en realidad me olvido por un momento de que hay un pecado y no lo puedo quitar. Hay pecado en la casa y no lo puedo quitar. Porque se genera toda clase de contienda, disensión, pero nos falta sabiduría. Nos falta saber cómo actuar, porque hay veces que nos damos cuenta cuál es el pecado que tenemos, pero no lo podemos quitar. Se frecuenta el mal pensamiento, se frecuenta el odio, el rencor, se frecuenta las disensiones, Cuando el hombre mete un deseo en su corazón de la carne y se hace fuerte ese deseo de la carne en esa persona, tiende a rendirse, tiende a entregarse a su deseo, tiende a decir, si me salvo, qué bueno, y si no me salvo, ya ni modo. Pero disfruta de su placer y de su deseo. Disfruta de su odio, disfruta de su rencor, disfruta de sus envidias y de sus celos. Disfruta de ello, ya como diciendo, si no obtengo la otra vida, ni modo. Pero eso es porque en realidad, cuando se hace fuerte ese deseo carnal, cuando prevalece ese deseo carnal, muchas veces decimos, no, yo quiero estar con mi esposo o con mi esposa o con mi novio o con mi novia. No importa si me pierdo o no. Y claro, el deseo carnal es diferente en cada uno de nosotros. Hay algunos otros que no queremos quitar el odio y el rencor. Algunos otros no queremos quitar las envidias o las avaricias. Y es allí donde nos está describiendo que por eso se responde de esa manera. Es decir, hemos leído el verso que nos describe que por cuanto no somos castigados en el momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? Nos dice el verso que por cuanto no recibimos castigo en el momento por nuestra desobediencia, ¿qué pasa? Por cuanto no recibimos el castigo en el momento, el corazón siempre está dispuesto, dice ahí mi hermano, a hacer el mal. Por cuanto no se recibe el castigo en el momento. Pero entonces, ¿qué? Vamos a ser como aquellas personas que le digamos al poderoso, castígame cada vez que esté haciendo el mal. ¿Le vamos a decir al poderoso, castígame cada vez que haga algo malo? Aquí ya nos pegan el verso. Es Eclesiastés 8, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Claro, como no se castiga en el momento, entonces el hombre se dispone a hacer el mal. Pero entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Castígame para que yo vea y cambie? ¿Vamos a ser igual que aquellos burladores que deseamos el día del castigo, el día de la ira? ¿Qué vamos a decir? Venga sobre nosotros el mal, si lo estás diciendo, si lo estás hablando, que se cumpla ahora. En el libro de Amós, capítulo 5, vamos a leer del verso 14 al verso 20, poniendo la atención en el 18, por favor. Amós 5, verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así el Señor, Elohim de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá el Señor de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho el Poderoso, Elohim de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! y al labrador llamarán a lloro, y endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y claro, le están describiendo ellos a él, le dice. Viene Amós y les dice, busquen lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Porque así el Señor, Elohim de los ejércitos, estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia, el juicio, quizá el Señor Elohim de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho el Señor Elohim de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro. Y endecharán a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Hay de los que dicen hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Como si entrara en casa y se apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor de tinieblas y no de luz? Pedro mismo les está describiendo que esos burladores que piensan que nada va a cambiar o que nada ha cambiado, les dice, a ustedes se les olvida que en el tiempo antiguo fueron destruidos los cielos y la tierra. Muchas veces se nos olvida que en el tiempo antiguo ya fueron destruidos. Y cuando digo que muchas veces se nos olvida, es porque si no se nos olvidara, entonces muchos de nosotros ya no cometiéramos errores con tanta simpleza. Pero veo a mis hermanos faltando a Shabbat. Veo a mis hermanos aún justificando al impío. Veo a mis hermanos aún con vestimentas totalmente inadecuadas en sus hijas. O en sus hijos. Veo a mis hermanos sumergidos en muchas cosas de este mundo y con pensamientos de este mundo. Y no alcanzamos a mirar que muchas de esas cosas las tendríamos que dejar. Muchas de esas cosas tendríamos que dejarlas. No sé si sirva de ejemplo, lo puedes comentar. Cuando dice... Mejor acércate, mi hermano. Es que como es de Benjamín, no sé si sea permitido decir que cuando dice, hay de los que piden el día del Señor... Él, cuando el último día que estuvo con nosotros, dijo, yo quiero que me hagas juicio. Y su boca no sabía lo que decía. Bueno, su mente no sabía lo que decía. Era lo mismo que estaba pidiendo en este momento. Bueno, acá nos menciona mi hermano César, que nos hace un comentario acerca de un hermano, pero no es uno. Sucede con todos. Con todos los hermanos. Algunos piden juicio. Algunos piden... No, que se me juzgue entre ellos. Pero no lo hacen con la finalidad de decir entre ellos, yo me voy a arrepentir y voy a mostrarles que voy a ser diferente. Sino lo hacen con la finalidad de que piensan que van a salir victoriosos. El mismo Job, ¿cuántas veces pidió, mis hermanos? ¿Cuántas veces pidió que lo juzgara Elohim? ¿Lo recuerdan? En varias ocasiones, en varios versos, dijo, ah, que mi causa sea puesta delante de Elohim. Ah, cómo pudiera o cómo quisiera disputar yo con Elohim y no con los hombres. Claro, muchas de las veces se pide, pero no nos damos cuenta. Yo les pregunto, mis hermanos, porque en ocasiones, eso es lo que no alcanzamos a ver. Hay veces que cuando se llama la atención a alguien, ese alguien se queda pensando en su corazón. O ese alguien dice, Elohim conoce mi corazón, que me juzgue Elohim y no tú. Ese alguien muchas de las veces dice, Elohim no juzgaría como ustedes. Elohim no me reprendería por esto. Elohim no me reprendería por aquello. Claro, muchas veces se hace esa expresión. Porque ellos quisieran tener Elohim delante de ellos. Pero no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Es como si yo les dijera, oigan, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos creemos mejores que Job? ¿Cuántos de nosotros podríamos considerar que somos ese Job en calidades que nada más dijéramoslo así, en ese momento se levantó contra el poderoso y se ensoberbeció contra él? Y que ese hombre le pidió al poderoso que quería disputar directamente con él. Porque en el momento en el que él disputara para con Elohim, Elohim lo justificaría. ¿Así pasó, mis hermanos? ¿Lo justificó a Job? Antes, muchas veces, es allí donde mostramos nuestra soberbia, nuestra forma de pensar totalmente errada. Es allí donde mostramos muchas veces esa burla para con el poderoso. Nos burlamos de él cada vez que decimos, el Señor conoce mi corazón, sé que haciendo esto no voy a quebrantar nada por unas horas de Shabbat. Sé que haciendo esto no me verá mal porque estoy ayudando a mi hijo, porque estoy ayudando a mi hija. Sé que el Señor no me va a reprender porque no corrijo a mi hijo cuando tiene 2 años. Está chiquito. Está pasando por una etapa, le llaman. Ya más grande lo reprenderé. Aún en eso justificamos al impío. Aún en eso nos justificamos nosotros. Porque pareciera una cosa insignificante y simple que el niño ya tenga 2 años, que el niño tenga 1 año y que me haga una un berrinche, una rabieta, y que se lo pase por alto. ¿Pareciera algo insignificante, no, mis hermanos? Pareciera algo insignificante, pero en realidad, mis hermanos, en realidad no lo es. En realidad es allí donde, si nosotros permitimos que el Hijo nos haga esa rabieta, pónganse a pensar cuántos pecados más no permitimos en la casa. ¿Cuántos pecados más no pasaríamos por alto? En realidad, se cometerían un montón de errores, y por cuanto yo no creo, o por cuanto la persona no cree que se deba de corregir al niño desde que es pequeño, y no lo corrige. Así de igual manera no cree muchas cosas. Así de igual manera pasaría por alto muchas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros no le ponemos atención, a todo lo que ocurre y a todo lo que pasa, es allí cuando se cometen muchos errores. Porque al rato vamos a decir, mi hijo tiene 5 años y me está mintiendo. Es que está chiquito, todavía no hace la diferencia. Es que mi hijo tiene 4 años y no me obedece. Ah, es que no entiende que es una orden. Pero no le digamos a ese niño de 3 años. Ten un dulce porque lo entiende muy bien. Prende la televisión porque lo entiende muy bien. Claro, en realidad somos nosotros los que no estamos entendiendo en dónde justificamos. Somos nosotros. Aquí nos pusieron el ejemplo de Elí. Nos ponen el ejemplo de Elí y nos ponen, bueno, también la escritura habla del ejemplo de Samuel. No estorbaron a sus hijos en los males que se cometieron. Nos está describiendo en los libros cómo es que toda esta gente, por eso dice Isaías, que cuando le dicen que se cumpla lo que el poderoso dijo, que me castigue el poderoso si estoy haciendo mal, no tú. Díganme ustedes, ¿eso no es desear el día del Señor, mis hermanos? ¿Eso no es desear su propio mal de uno? Por eso le está describiendo Isaías, los cuales dicen, esos que traen el pecado con coyundas de carreta y cuerdas de vanidad, atados a sus espaldas, nos está describiendo los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Claro, todas esas gentes no entienden qué es lo que están pidiendo. Todas esas gentes No entienden qué es lo que buscan. No entienden que delante del Señor no van a salir justificados. No entienden que delante del Señor no van a salir bien. No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque en realidad el siervo lo que quiere es que el Señor los perdone. El siervo lo que quiere es que el Señor los perdone. Pero la gente insiste en que me juzgue el Señor y no tú. En que el Señor sea el que me muestre mi mal. Nos dice Jeremías, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor que se cumple ahora? Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Ni desee día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. ¿Qué era lo que pedía Jeremías, mis hermanos? Dice que Jeremías, cuando oyó todo eso, cuando oyó las palabras de ellos, dice que no fue delante del Señor a decirle, no tienen temor, Señor. No quieren cambiar su forma de obrar. Quieren seguir con sus mismos males. Por lo tanto, ¿sabes qué, Señor? No tiene caso. Destrúyelos, mátalos. Trae todo lo que dijiste sobre de ellos. ¿Acaso Jeremías vino de esta manera delante del Poderoso, mis hermanos? Jeremías en su intimidad, Jeremías en el lugar en el que esta gente no percibiera, estaba rogando por todos ellos, estaba rogando. ¿Qué hay de promos, no? ¿Está abierto el micrófono? Jeremías en esa intimidad estaba rogando por todos ellos para que modificaran y cambiasen. Por eso vemos que en realidad ninguno de aquellos siervos deseaba esa calamidad. Ninguno de aquellos siervos deseaba esa destrucción. Ninguno de aquellos siervos ponía en su corazón el hecho de regocijarse o de alegrarse porque fueran destruidos. El Mesías, cuando estuvo en la tierra de Judá, vemos que realmente el Mesías se dolía por todos ellos. Vemos que el Mesías le dijo a aquella mujer, a las cuales venían llorando por él, les dijo, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas. Llorad por vosotras mismas, porque vendrán días en los que dirán dichosas las estériles y las que no criaron. Vendrán días en los que vendrán a ser destruidos. En otra ocasión nos dice en Lucas capítulo 19, verso 40 al verso 44. Lucas 19, verso 40. Él respondió, digo que si estos cuatro no estuvieron con él, cuando llegó a su ciudad al verla, dijo sobre ella. A lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán y a tus hijos y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nos está mencionando entonces aquí, ¿cómo es que el Mesías dice que se entristeció y se puso a llorar? Se puso a llorar porque el pueblo no alcanzaba a percibir que iba a ser destruido. Se puso a llorar porque en realidad sabemos que el Mesías se puso delante de los príncipes y delante de ellos sí les dijo, va a venir sobre vosotros toda la sangre justa, va a venir sobre esta generación. Y les dijo a ellos, porque ellos, debiendo de ser personas entendidas en lo que estaban haciendo, les daba igual. No querían dejar sus males, no querían dejar sus pecados. No querían modificar, no querían humillarse delante del Mesías y delante del Todopoderoso y decir, realmente me equivoqué, he enseñado mal. No lo quisieron aceptar. Por eso nos está describiendo que vendría sobre de ellos toda la sangre justa. Pero a diferencia de ellos, vemos que del pueblo nos expresa. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella y se lamentaba ya desde antes de que fuera destruida. Oh, si conocieras este tu día. El día o esta tu visitación que es para tu paz. Así como el maestro les venía advirtiendo acerca de lo que iba a suceder. Y vemos que la gente muchas de las veces no creían en él. Y muchas de las veces no miraban lo que les hablaba o lo que les decía. Ni la gente ni los mismos discípulos. Así como a Jeremías le decían que venga lo que el Señor ha dicho, que se cumpla. Así también miramos acá al maestro, el cual no deseaba su mal, no deseaba que esa ciudad fuera destruida. Antes por el pecado eso sucedió. Pero el maestro, entre tanto que estuvo entre ellos, lloraba sobre ella y decía, si conocieras este tu día, si conocieras lo que es para tu visitación, lo que es para tu paz, es como si les dijera que hoy en día mis hermanos no comprenden, que así como viene la gente se va. Hoy en día mis hermanos no ven, no perciben que en realidad la gente no persevera, la gente no se esfuerza, la gente no le gusta estudiar, a la gente no le gusta meditar en el mal que hace. Únicamente saben decir, es bien difícil, es bien pesado. Y presto se retiran, presto se van. La gente se cansa. La gente dice, mis hermanos, me voy a dar un tiempo. No quiero reunirme más en el grupo. Tengo muchas cosas que cambiar. Y resulta que en vez de que cambie, ya no volvió. Porque se tornó todavía peor. Pero no se dio cuenta. No se dio cuenta que en realidad su camino se torció. Y eso es porque nos falta sabiduría para entender claramente que en el momento en el que, si yo estoy escudriñando la escritura y entiendo mi mal y me cuesta trabajo para cambiarlo, es lógico decir que me dejo de reunir por un tiempo para cambiar. ¿Es lógico decir eso, mis hermanos? Ese es el pensamiento de mucha gente. Es el pensamiento de muchos. Mi hermano, me voy a alejar un tiempo. A veces se consiguen trabajos donde ya no tienen internet y se van por un tiempo. Si estando aquí les costaba trabajo hacer las cosas, lejos. Lejos no se hace nada. Lejos se torna uno peor. Lejos. Ya no reacciona, ya no hay nadie que te redarguya, ya no hay nadie que te diga nada. ¿Qué vas a cambiar? Si muchos de nosotros sentimos que estamos perfectos, que estamos bien, que no nos hace falta cambiar nada. Muchos de nosotros. Muchos de nosotros. No alcanzamos a reaccionar. No alcanzamos a reaccionar. ¿En dónde está el mal? La sabiduría nos falta. Y nos falta la sabiduría por causa de que es como si no supiéramos qué hacer o cómo actuar. Nos cansamos, nos vamos, nos retiramos. Claro, viene el Mesías y llora sobre la ciudad porque le dice, no conoces este tu día, el que es para tu paz, tu visitación. Son cosas que también hemos visto en otro momento. Estamos entendiendo que nuestro tiempo es ahora, mis hermanos. Estamos entendiendo qué es lo que se nos está permitiendo hacer. Estamos entendiendo cada uno de nosotros. Que aún se nos está describiendo una oportunidad para que nosotros modifiquemos y cambiemos nuestro proceder, nuestra manera de actuar. Nuestra manera en la cual hacemos las cosas. Es el tiempo que se nos ha dado para que modifiquemos, para que cambiemos. Ya no seamos como aquellos que digan que me juzgue Elohim y no tú. Ya no seamos de aquellos. Porque en realidad estuvo el Mesías entre ellos. Yo les pregunto, ¿el juicio del Mesías difería del de Elohim? Mis hermanos, parte de lo que hemos visto o veíamos el día de ayer, cuando Esteban los reprendía, ¿acaso los reprendía por su propia cuenta? ¿Acaso su juicio era diferente al de Elohim? Cuando los reprendía Isaías o Jeremías, ¿acaso? ¿Acaso Elohim los iba a perdonar por encima de las palabras? que él ya mismo había dicho por medio de Jeremías o por medio de Isaías. De tal manera que si nosotros somos exhortados con las mismas palabras y se nos llama la atención con las mismas palabras, como si Isaías a nosotros nos hablase, como si Jeremías a nosotros nos hablase, como si Esteban nos hablase, ¿por qué entonces pensamos? Es curioso, la gente se va alabando la doctrina, se va alabando la doctrina, ¿sí o no, mis hermanos? Dice mi hermano, sí, al menos por un tiempo. Si la gente se va alabando la doctrina, si la gente se va diciendo que la doctrina es maravillosa, que la doctrina es buena, es cierta, esto, aquello, ¿por qué entonces no la oyeron? ¿Por qué entonces no la practican? ¿Por qué entonces se van? No tiene sentido. No tiene sentido, pero en realidad la gente es así. La gente se cansa. Se cansa y muchas de las veces cuando se le reprende o se le llama la atención, lo único que dicen es que me juzgue Elohim y no tú. No sé, se ha metido la gente una idea como de decir que realmente el Padre es una persona que justifica a todos. Es una persona que le pasa los errores por alto a todos. Se han metido eso en la cabeza. Se han metido ese pensamiento, que el Padre justifica a todos. Aquí nos pone mi hermano Alberto, nos dice, pero el juicio lo toman por amargo. Y luego se van cuando la Escritura dice que debemos aceptar la corrección. Y nos pone Daniel Jayor del Salmo 119, verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Jeremías venía a ser un hombre que realmente no deseaba ver la destrucción del pueblo. Que realmente no deseaba ver la calamidad. Que le dolía todo eso que estaba sucediendo. Que se entristecía con todo eso que sucedía. Jeremías era una persona que muchas veces le dijo al Poderoso, perdónalos, no les tomes a mal esto, no les tomes a mal aquello. Porque no deseaba nunca su mal. Vemos también el Salmo 24, verso 17 y 18. Que nos está describiendo que Cuando el enemigo caiga, o cuando le suceda el mal al enemigo, nos dice ahí que no nos regocijemos, que cuando tropiece, no se alegre nuestro corazón. No sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte de sobre de él su enojo. Nos dice el Salmo 24, verso 17 y 18. Proverbios, perdón. Vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 24, verso 17 y 18. Cuando cayere... 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. Entonces nos dice allí que cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no te alegres. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte de sobre de él, su enojo. Por eso nos está describiendo que aun cuando vieron ellos a sus enemigos perecer, aun cuando vieron ellos a sus enemigos ser destruidos, nos está describiendo que no se alegraron, no se regocijaron en sus corazones. Es como cuando el maestro le dijo a los discípulos, ya que los discípulos venían bien contentos diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero él que les dijo, no os regocijéis porque los demonios se os sujetan. Regocijaos porque vuestros nombres vienen a estar escritos en los cielos. Cuando el enemigo cae, dice, no te huelgues. No te alegres. Cuando el mal venga sobre de él, no te alegres. ¿Por qué? Porque nos está describiendo, que en realidad no es tanto que se desee el mal para el enemigo, para el malo. Porque es allí donde nos está describiendo, no devuelvas mal por mal. Uno en realidad nunca desea el mal del enemigo, sino que nos está describiendo. Nos dice ahí Jeremías, versículo 16, Jeremías 17, verso 16. Nos dice, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad. No lo deseó. En realidad, él no quería que llegara ese día de calamidad. Para eso está el siervo, para evitar ese día de calamidad en todos aquellos que lo oigan, en todos aquellos que lo escuchen. El problema es que el pueblo no quiere oír. El problema es que el pueblo tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. El problema es que este siglo nos consume a cada día. Por eso no alcanzamos a mirar nuestros pecados y nuestros males. Pero en ocasiones percibo que muchos de mis hermanos sí se dan cuenta de su pecado. Y se dan cuenta de sus males. Pero es como si les dijera que cambiarlo. No saben cómo. Pensamos que es parte la paciencia. Como diciendo, vamos a esperar. Pensamos que las cosas van a cambiar, nada más así porque sí. Pero en realidad no cambian. Seguirán siendo las mismas. Y no cambian, ¿por qué? Porque no nos esforzamos. Porque verdaderamente, a pesar de que vemos el pecado en nosotros mismos o en los demás, lo dejamos que siga. No lo reprendemos o no nos reprendemos para quitarlo, para cambiarlo. Por eso nos está describiendo que a pesar de todo eso, el siervo no desea ese día de la calamidad. Tú lo sabes, le dijo allí Jeremías, lo que de mi boca ha salido. O en tu presencia. Versículo 17, vamos a darle lectura también, por favor. Jeremías 17:17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Nos está describiendo, mas Jeremías le decía, Jeremías veía la actitud del pueblo, que no quería cambiar, que le decían que se apresure su obra, que venga sobre nosotros lo que se ha dicho. Mas con todo y eso, Jeremías le rogaba al Poderoso y le decía, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Jeremías sabía que había de llegar ese día malo. Jeremías sabía que había de llegar ese día en el que fueran destruidos a espada. El pueblo no lo creía y el pueblo no lo entendía. Es como si yo les dijera a cada uno de ustedes, ¿miramos nuestra destrucción, mis hermanos? ¿Alcanzamos a percibir y consideramos el ser destruidos? Es cuestión de meditar en lo que estamos mirando o estamos poniendo. Porque si bien cada uno de nosotros no alcanzamos a mirar, no alcanzamos a mirar la destrucción, dice mi hermano Ezequiel, en ocasiones dice sí. Pero es allí donde cada uno de nosotros no alcanzamos a mirar esa destrucción. Y me atrevería a preguntar por qué, porque ya sea o nos justificamos delante del Poderoso, o de verdad no creo que vaya a ser destruido. ¿Por qué lo comento? Porque cuando nosotros analizamos nuestra vida, y es un constante pecar, es un constante de mal en mal, y no le ponemos un alto, ¿no nos visualizamos destruidos? Pero es que muchos de nosotros tendríamos que, dice mi hermano Daniel, es que no vemos el mal que va a venir sobre nosotros hasta que llega. Y nos lamentamos. Por eso se nos dice que prestemos atención a lo que va a pasar. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida. Y si para la carne muerte. Y es aquí donde les mencionaba, mis hermanos, ¿cuántos habemos en el grupo que pudiéramos mirar que tenemos pecados, pero que encontramos una dificultad, como que no, como que en realidad miramos el pecado, pero nos es bien difícil resolverlo, pero dijera bien difícil o no sabemos qué hacer, cómo resolverlo. Y eso lo menciono como difícil por causa de una debilidad, por causa de una sencillez. Porque muchos en el grupo se llega a entrar en el sentido en el que es un estado de... de conformidad, donde en realidad echamos suertes, donde en realidad echamos suertes, como diciendo, si me salvo, qué bueno, y si no me salvo, ni modo. Y en realidad ya no hay un esfuerzo total de mis hermanos, ya no hay un esfuerzo total para hacer las cosas, para lograr el cambio, sino una especie de conformismo en el que lo dejamos al ahí se va, en el que lo dejamos a si pasa, qué bueno, y si no pasa, ni modo. Ya viví, ya quise medio comportarme, quise medio hacer las cosas. Y de esa manera venimos a vivir. Y no puede ser así. Pone mi hermano Daniel, eso es caer en una necedad, no entiende lo que va a venir. Lo que pasa es que en realidad, si viniéramos a ser puestos delante de aquella persona que nos va a quitar la vida, y esa persona nos diera alguna orden, diciéndonos que si le obedecemos nos dejaría con vida. ¿Qué haríamos, mis hermanos? ¿Qué haríamos delante de esa persona? ¿Obedeceríamos o no obedeceríamos? Si estuviéramos delante de esa persona con esa amenaza delante de nosotros, ya sea con alguna especie de arma para quitarnos la vida, quizás obedezcamos. O muchas veces podríamos decir que sí obedeceríamos. Pero algo que no estamos mirando es que en realidad más poderoso que esa persona viene a ser el Padre. Y porque el Padre no se levanta y extermina a algunos de nosotros, por cuanto no hace eso, los demás no tenemos temor. Pero eso viene a ser en apariencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si dijéramos que aquella persona que se endurece su corazón, ¿de parte de quién viene esa acción? ¿Y qué va a suceder con aquella persona a quien el Poderoso le endureció su pensamiento, su ser? Díganme entonces si no han sido exterminados algunos de nosotros. ¿No han sido endurecidos en su corazón algunos de aquellas personas que han estado en este grupo? Y aún así, ni porque los vemos caer, ni porque los vemos a muchos de ellos morir, ni aún así lo entendemos, ni aún así damos marcha atrás. ¿Qué diferencia podemos hacer entre morir físicamente y que el Poderoso endurezca nuestro ser? ¿Qué diferencia encontramos, mis hermanos? Porque debiendo nosotros tener temor de que nos suceda algo semejante, no, sino que en realidad, lo mismo, la misma figura que tiene el pueblo de Israel cuando salieron en el desierto y se levantaron contra el Poderoso y vinieron cayendo poco a poco. Así de la misma manera nos viene sucediendo a nosotros. Poco a poco las personas se van alejando, poco a poco endurece el Poderoso su persona, su ser, porque no quisieron cambiar el pensamiento, porque no quisieron modificarlo. Y no tenemos temor. Y no razonamos en lo que estamos haciendo. No cambiamos. Es como si aún nosotros no tenemos ojos para ver, ni tenemos oídos para oír, ni un corazón sabio para entender la diferencia. Porque si tuviéramos corazón sabio, ojos y oídos, clamaríamos al Poderoso día con día en ayuno, en oración. Clamaríamos al Poderoso porque no nos deje, porque no se aparte de nosotros. Una y otra vez la gente dice, no, yo me aparto del grupo, pero yo no me aparto del Padre. Una y otra vez la gente dice, me voy a alejar por un tiempo. La gente dice, me voy a dejar de conectar. No alcanzan a percibir en qué es lo que se sumerge uno. Dice mi hermano Daniel, el camino de los impíos. Bueno, nos pegó el verso de Proverbios capítulo 4, verso 19. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben ni en dónde tropieza. Parte de esto es lo que les estaba comentando. Si nosotros tenemos pecado en nuestra casa, y en realidad no sabemos cómo quitarlo, no sabemos cómo cambiarlo. No tendríamos que recurrir al poderoso. No tendríamos que decirle que nos ayude para que nos dé sabiduría para que no vuelva a pasar lo mismo. Le pediríamos de su consejo. Le pediríamos de su consejo. Hablaríamos con mi hermano Alfonso, con mi hermana Luz, con mi hermano Marcelo, mi hermano Gastón. Tengo esta situación. Quiero modificarla. ¿Qué es lo que se me aconseja? ¿Qué es lo que se me determina? Pero prefiero estar justificando al impío. Prefiero estar justificando mi pecado. Antes pienso que si me juzga el poderoso, no me va a declarar como pecador. Antes pienso que el Señor también me va a justificar porque Él conoce mi corazón. Bueno, al menos así describe cada una de aquellas personas. Mas, sin embargo, vemos que Jeremías le decía, al poderoso, sé tú mi refugio en el día malo. No me seas por espanto. Por espanto va a ser aquel que nunca puso atención. Por espanto va a ser aquel que lo agarró de forma inadvertida. Esas palabras que nos menciona allí como espanto, cuando le dice Jeremías, no me seas por espanto, viene la palabra hebrea mejitá. Y lo tradujeron como postrarlo, ya sea destruirlo, ya sea deshacerlo, acabarlo. Y Jeremías le decía, no me seas por espanto o destrucción. Sé tú mi refugio. Eso es aquello que le ha pedido todos aquellos que practican la justicia, todos aquellos que practican la rectitud. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 29 al verso 31. Vamos a leerlo. Ahí aparece esta palabra como destrucción. Proverbios 10, verso 29. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Dice allí que el camino del Señor es fortaleza al perfecto. Pero espanto, nos tradujeron allí, como destrucción, pero destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Al mirar estas cosas que nos está describiendo aquí, dice que el Señor vendrá a ser aquel que venga a ser la fortaleza del perfecto, pero nos dice que va a ser, Él mismo va a ser destrucción a los que hacen maldad. Él mismo va a ser destrucción a aquellos que vienen a ser impíos. Y claro, el hecho de que se pare alguien delante de ti y que te esté te esté describiendo algún pecado directamente, esa persona que te esté hablando de algún pecado que has cometido, si no te arrepientes, si no modificas, el mismo Señor te destruirá. El mismo Señor nos destruirá a cada uno de nosotros. Este en quien nosotros confiamos para que nos justifique. Este en quien nosotros confiamos para nuestra esperanza. Él mismo nos destruirá. Él mismo acabará con nosotros. Se nos tornará enemigo. Y eso por causa de que nosotros no quitamos el mal pensamiento. Eso porque nosotros seguimos mintiendo. Porque nosotros no queremos resguardarnos en Él. No queremos confiar en Él. Quiero confiar en las riquezas y en los estudios que me da una escuela. Porque en realidad, quiero confiar en el puesto y en el lugar que me da mi nación. Nos dice en el Salmo capítulo, perdón, en Proverbios capítulo 21, versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Alegría es para el justo el hacer el juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Alegría es para el justo el hacer juicio. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué, Noemí? Claro. En este caso nos está describiendo que la alegría, dice, alegría es para el justo el hacer el juicio. No nos dice la escritura que más regocijo hay en el cielo o en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Claro, porque ser justo siempre se va a alegrar de que el impío cambie y modifique su camino. Siempre se va a alegrar, pero para aquel que es injusto, para aquel que es inicuo, para aquel que la iniquidad la practica, el hecho de que se haga un juicio, para él es destrucción, es destructivo. Para él no es de provecho. Para él no es algo agradable. Cuando el pensamiento está errado y se trae a una persona delante de los hermanos, no falta quien diga, ¿Y por qué le están haciendo eso? ¿Y por qué lo exponen así delante de los hermanos? Para el impío, el juicio es destrucción. Porque en realidad nunca les va a parecer grato que sean corregidos los pecados y los males. Cuando aquellas personas no pongan dentro de su corazón que debe de haber un cambio. Ahí nuevamente encontramos esta palabra, metjilá. Alegría es para el justo el hacer el juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Y Jeremías le decía al Poderoso, no me seas por destrucción, sino séme por refugio. Dime. No me seas tú por espanto, le dijo ahí, no me seas por destrucción. Sé mi refugio en el día malo. En ese día malo, el único que puede refugiar, el único que puede ampararnos para no ser destruidos, viene a ser el Poderoso. El único en el cual venimos a confiar. Por eso nos está describiendo allí, nos dice, no me seas por espanto, sino séme por refugio. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 26 y 27, encontramos allí esa palabra hebrea que aparece como matjasé, ese refugio, matjasé. Proverbios 14:26. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Pero si nosotros aprendemos a confiar en el Poderoso, a tal grado que entendamos por qué lo menciona ahí como un manantial de vida, como una persona la cual nos está orientando y nos está guiando en todo momento, la cual tiene cuidado de nosotros en el día malo, en el día en el cual vengamos a tener a nuestros enemigos delante de nosotros, Él será el que nos protegerá. Pero recordemos, mis hermanos, recordemos que en muchas de las ocasiones no tiene nada que ver con la vida física. Si Él quiere, nos resguarda la vida física. Y si no, lo que nos está resguardando es nuestra persona, espiritualmente hablando. Es nuestra alma. Eso es lo que estaría resguardando. Por eso nos está describiendo. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Cada vez que nosotros entendamos estas cosas, comprenderemos entonces que el Señor es nuestra única ayuda. Es como decir que en el tiempo del desierto nos dice que lo irritaban y venía Él y los mataba. Así nos ha sucedido. Cuando alguno de nosotros ha hecho enojar al Poderoso, Él endurece su corazón y lo aparta. Y al apartar a esta persona, nos está describiendo que vienen cayendo poco a poco, vienen desapareciendo, vienen muriendo. Deberíamos de entender entonces que el Señor es nuestro refugio y en quien deberíamos de confiar, en quien deberíamos de agarrarnos, no en el hombre. No podemos confiar en Esteban, no podemos confiar en Alfonso, no podemos confiar en Marcelo, Gastón, Luz, no podemos confiar en ninguno de los hombres. No podemos poner nuestra confianza en ellos. Nosotros debemos de confiar en el Poderoso. Debemos de confiar en lo que el Señor nos ofrece. Por eso nos está describiendo que Jeremías le decía, mas sé tú mi refugio en el día malo. Jeremías estaba por experimentar una guerra, en la cual, ¿se imaginan qué es ver morir a la gente? A aquellos a quienes has enseñado, a aquellos a quienes les has hablado, ¿se imaginan qué es realmente ver morir a la gente? Que vengan matando a uno, que vengan matando a otro. Que caiga uno y otro. Porque en realidad muchas veces no metemos estas cosas en nuestro pensamiento. Muchas de las cosas no las metemos en nuestro pensamiento, no nos imaginamos. El ver morir a la gente. No nos imaginamos que venga cayendo uno y que venga cayendo otro. No imaginamos a nuestra persona siendo perseguidos por algún ejército. No nos miramos nosotros de esa manera. No pensamos que nunca nos va a suceder algo así. Claro, la gente de Venezuela no pensó nunca que iba a pasar tal hambre. No pensó nunca que el ejército se iba a volver contra ellos. No pensó nunca que iba a carecer a tal grado de no tener ni agua, ni comida, ni nada. No percibieron todas estas cosas. Pero eso sucede cuando nosotros no confiamos en el Poderoso. Porque entre tanto que estamos bien, entre tanto que tenemos que comer y que beber, todas estas cosas no nos pasan por la mente. Todas estas cosas no nos preocupan. Desechamos al Poderoso como cualquier cosa y no lo tenemos en cuenta en muchos de nuestros pensamientos o en muchas de nuestras obras. Entonces, cuando nos está describiendo aquí, nos dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza, está la fuerte esperanza. Esta tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y nos dice también el Salmo capítulo 61, versículo 1 al 7. Salmo 61, verso 1. Oye, oh Elohim, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Elohim, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Elohim. Preparará misericordia y verdad para que lo conserve. Nos está describiendo aquí. Nos dice, oye, oh Elohim, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, Elohim, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Nos está describiendo aquí. ¿Cómo es que le dice? Oye, oh Elohim, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca que viene a ser más alta que él, que estamos entendiendo que vendría a ser el poderoso, el que lo puede refugiar y que lo puede guardar de todo mal, que lo puede rescatar aún de la situación más difícil. Si nosotros hemos visto en las situaciones en las que estuvo David, delante de sus enemigos, de qué maneras fue que libró su vida, pues nos describe cómo es que delante de su enemigo decía que se fingía loco. Dejaba salir la saliva por su barba y hacía que escribía en las paredes. Tanto que aquel dijo, ya tengo locos en este reino como para que me traigan otro. De manera que este es de quien se decía que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Y dice la escritura que cuando David oyó eso, tuvo gran temor en su corazón. Claro, porque estaba delante de una persona que en un instante, en un momento, sacaba su espada, le cortaba la cabeza y hasta ahí quedó David. Hasta ahí quedó David. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, en ocasiones, nosotros no nos miramos en situaciones así. Nosotros no nos miramos en situaciones donde nos estén para quitarnos la vida. Y muchas de esas ocasiones, si las experimentáramos, muchos de nosotros entenderíamos que verdaderamente nuestras vidas dependen de Elohim. Saulo nos está mencionando que para entender estas cosas, para entender que verdaderamente Elohim era su refugio, nos está describiendo que vivió un naufragio. Pero déjenme buscarles el verso. Thank you. No sé exactamente si está allí el verso que busco, mi hermano, pero a ver, dale lectura. Es de Hechos 27:39, cuando se hizo de día, no reconocían la playa, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pidiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Voy bien ahí o ese no es? Lo que pasa es que Saulo hace la mención que para que ellos aprendieran a no confiar en sí mismos, o para no tener confianza de sí mismos, padecieron este naufragio, y es como si Saulo estuviera diciendo que pensaba que ya iban a morir. Mas, sin embargo, Elohim les concedió la vida para que aprendan a entender que no es cuestión de las propias fuerzas de uno, sino que si Elohim te resguarda, él te va a resguardar. Y si él te va a quitar la vida, él lo va a hacer. Entonces, Hechos 27:23, ese es el que usted dice. Hechos 27:23. Porque esta noche ha estado por mí un ángel. Se los doy, mis hermanos. Que sí, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservarla. Leamos un poquito más, por favor, mi hermana. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de mucho. Porque nuestra gracia es... Perdón, mi hermana, hasta ahí sería. Gracias, disculpa. Bueno, nos está mencionando aquí, nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Nos está describiendo que Saulo, al vivir todas estas cosas, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero nos está describiendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Es decir, que ellos mismos se consideraron que ya iban a morir. Se resignaron ellos a esta muerte. Mas, sin embargo, nos está describiendo, para que no confiemos, o confiésemos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos. Es decir, que Saulo ya se consideró como si hubiese muerto, para que si moría, pues bueno, ya se había considerado como tal, de que eso iba a llegar. Pero nos está describiendo que Elohim los libró. Y dice que para que aprendan a confiar en Elohim. Claro, cuando uno está al borde de la muerte, dice uno hasta aquí. Puede ser un choque. Puede ser alguien que le dispara a uno con un arma. Y resulta que en vez de morirse únicamente se desmayó. Pero él ya quedó en su pensamiento que iba a morir. Y así sucesivamente podemos hablar de varios ejemplos en los cuales nos demuestra una y otra vez que Elohim es el que tiene el control en sus manos de nuestras vidas. Por eso lo único que tenía que hacer cada uno de nosotros es rogarle al Poderoso. Porque como nos describe, el cual nos libró y nos librará en quien esperamos, que aún nos librará de tan gran muerte. Ya no se refería a la muerte física, sino que cuando dice, y aún nos librará de tan gran muerte, ya está hablando acerca de aquella muerte en el pecado. Por eso Jeremías le está describiendo, no me seas tú por espanto, sino sé tú mi refugio. Sé tú aquel en quien yo pueda confiar, aquel en quien yo pueda recargarme. Mi esperanza. Porque si Él es nuestra esperanza, es porque verdaderamente nosotros habremos cambiado y habremos modificado nuestro comportamiento. Porque de otra manera, nos está describiendo, leamos versículo 17 y 18 del capítulo 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio está en el día malo. Avergüenza de los que me persiguen y no me avergüenzo yo. Asómbrense ellos y yo no me asombro. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Entonces nos está describiendo aquí. Nos dice, no me seas tú por espanto. Pues mi refugio eres tú en el día malo, le dijo Jeremías. Al ver que toda esta generación iba a perecer, Jeremías entendió que en quien el único que podía confiar era en el Poderoso. Por lo tanto le dice, avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Si se avergüenzan los que lo persiguen, ¿por qué se han de avergonzar? Si se turban los que lo persiguen, ¿por qué se han de turbar? Porque ellos queriendo quitarle la vida a Jeremías, el Poderoso no se los permite. Y más aún, al traer sobre de ellos el mal anunciado. Por eso nos está describiendo, avergüéncese el que me persigue, y no me avergüence yo. Y nos dice, asómbrense ellos, y yo no me asombre. ¿Por qué se iban a asombrar? ¿Por qué iban a ser quebrantados? ¿Por qué iban a ser destruidos? Dales doble quebranto. Algo que el Señor aborrece es que su palabra sea hablada y sea ignorada. Por eso el Mesías nos está describiendo en el libro de Lucas, capítulo 17. Versículo 26. Al versículo 30. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Les mencionaba que algo que el Poderoso aborrece es que su palabra sea ignorada. Algo que el Poderoso aborrece es que no se ponga atención o que no se modifique la conducta de muchos de nosotros. Porque nos está describiendo que allí Jeremías les dice: sean avergonzados ellos y no yo. Se asombren ellos y no yo. Dales doble quebranto. ¿Por qué nos está describiendo esto? Porque cuando el hombre ignora lo que el Poderoso le está describiendo, cuando el hombre viene a ser un burlador y a decir dónde está la promesa de su advenimiento, cuando el hombre llega a decir que me juzgue Elohim y no tú, y no tal, cuando el hombre dice todo ese tipo de cosas, ignorando el consejo del Poderoso, el Poderoso nos está mencionando que le da su tiempo. Le da su tiempo a cada uno de nosotros, porque como en los días de Noé, como en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Así será la venida del Hijo del Hombre, en el cual nos está describiendo que cuando estas personas aparecen para ignorar lo que el Poderoso habla, a ellos son a los que los sorprende, a ellos son a los que los toma desapercibidos, porque no las creen. Cuando se le dice a una persona, apártate del colegio porque te vas a contaminar, y no lo cree, cuando le dice uno a una persona, corrige ese niño desde temprano, porque de otra manera no podrás hacerlo más tarde, y no lo cree. Cuando se le dice a una persona, deja de convivir con la gente del mundo, y no lo cree, y deja de convivir tanto con la familia en cuanto a la carne, y no cree todas esas situaciones. En realidad, lo único que está haciendo es desapercibirse. Lo único que está haciendo es ignorar. Lo único que está haciendo es lo mismo que sucedió en la antigüedad. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé, cuando les advertía que venía la destrucción y no lo creyeron. Por eso les está citando situaciones como plantar, edificar, casarse, darse en casamiento. Por eso le está poniendo esas situaciones. ¿Por qué? Porque todas esas cosas de la vida cotidiana, muchas de las veces son las que decimos, pero es que no hay pecado allí. Pero es que no hay pecado acá. Sin embargo, cuando uno se encierra en todas esas cosas, uno viene a ser como aquel que tiene la venida del Mesías por tardanza, Uno viene a ser como aquel que lo ha de agarrar de sorpresa, porque nunca se previno. Porque nunca se preparó en el tiempo del verano para que cuando llegue el invierno tenga con qué cubrirse y tenga que comer. Y como nunca se preparó, por eso es que lo agarra desprevenido. Por eso es que se asombra, por eso es que es quebrantado, por eso es que es destruido. ¿Por qué? Porque en realidad nunca escuchó la advertencia. Por eso nos está describiendo allá el libro de Pedro. Allí en Segunda de Pedro, que leíamos Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, y leíamos el verso 4. Pero ahora leamos el verso 8 hasta el verso 12. Segunda Pedro 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. De manera que aquella persona que ignoró todo lo que se ha enseñado, todo lo que ha enseñado los profetas y lo que ha enseñado el maestro, y cómo es que cada uno de ellos nos han exhortado día a día a modificar nuestra persona, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera en la cual dialogamos unos con los otros. Si no aprendemos a cambiarlo, si no aprendemos la diferencia en nuestro comportamiento y en nuestro ser, si no aprendemos nosotros la diferencia de todas estas cosas, entonces seremos destruidos también como ellos, porque como ellos se nos ha hablado, como ellos se nos ha explicado, como ellos se nos ha hecho morir a muchos de nosotros, como ellos hemos visto caer a algunos de nosotros, sin embargo, no hemos reaccionado aún todavía. Sin embargo, aún cometemos muchos males con facilidad. Y todas esas cosas nos muestran que nos va a agarrar de sorpresa. No seamos como toda la gente, como todos los gentiles, que a causa del entenebrecimiento de su mente, no creen que ha de venir una destrucción. No seamos como todos los gentiles, que no conocen al Señor. Meditemos, mis hermanos. Meditemos para dejar esas conductas, para modificar esa forma de proceder. Esforcémonos, mis hermanos, a que si vemos el pecado, si vemos el pecado y la maldad en nuestros hogares, la quitemos. Esforcémonos para que no venga sobre nosotros ese día malo, para que no venga sobre nosotros esta destrucción, porque de otra manera nos acontecerá lo mismo que aquellas personas que estaban para con Jeremías. Ya quitémonos ese pensamiento de decir que me juzgue Elohim y no el hombre. Ya quitémonos ese pensamiento errado, ese mal pensamiento. Quitémonos ya todos esos, todas esas cosas. Procuremos una limpieza verdadera en nuestro ser, en nuestra persona. No esperemos que siga decayendo. Nuestro ánimo para obedecer al Poderoso. No dejemos que siga decayendo, no entremos en esa, en ese conformismo, no entremos en decir si lo logré, qué bueno, y si no, ni modo. No pensemos de esa manera, sino esforcémonos verdaderamente por lo que tenemos que hacer. Porque ¿quién nos asegura a cada uno de vosotros que terminará sus días siendo de edad, siendo viejo? Y como realmente hemos entendido lo que nos dice allí Jeremías, sabemos la historia, cómo es que padeció, cómo es que se cumplió, cómo es que trajo el Señor el mal sobre todos ellos. Pensar a uno, es que nosotros pensamos que va a ser diferente en nosotros. Pero el día del Señor siempre ha sido de tinieblas y no de luz, en el cual nos está describiendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y lo leemos una y otra vez, y no ponemos en nosotros temor. Como para venir delante del Poderoso y pedirle perdón de todo nuestro corazón para no volver a hacer el mal. Leamos Jeremías capítulo 17, verso 15 al 18. Jeremías 17, verso 15. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día mal. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombro. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Vemos entonces que nos está describiendo allí. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Manifestando así la soberbia y la cerviz endurecida. Que se cumpla ahora, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido o en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos el día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Y ya les mostraba la diferencia. Cuando el Mesías le dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, diciéndosela a los príncipes. Porque supieron, porque verdaderamente entendieron y no hicieron caso de él. Mas aquí Jeremías hablándole a todo el pueblo. Vemos que todo el pueblo no quiso ir, tanto príncipes como el pueblo no quiso ir. Por eso les describe allí, avergüéncense ellos y no yo. Asómbrense ellos y no yo. Porque Jeremías sabía que tenía que humillarse delante del poderoso. A diferencia de ellos que no querían hacerlo. No sé si me he dado a entender, mis hermanos. Pues bueno, mis hermanos, espero que la enseñanza sea de provecho, que meditemos en nuestros corazones, que razonemos en nuestro ser, cuál es lo bueno, qué es lo que tenemos que hacer, y que si alguno en alguna forma estamos faltos de entendimiento para modificar alguna cosa que veamos, roguemos al poderoso y damos consejo, pero no nos cansemos de modificar. Pues bueno, mis hermanos, alguien que nos ayude a hacer una oración para concluir el día de hoy.